me inspira a componer una bella canción del corazón para ti, mujer. Baby, me pierdo en tu piel y en tu manera de amarme. Solo un beso de tu boca me provoca. Solo un beso de tu boca y me provoca y me pone a sudar. Quiero un beso de tu boca, un beso. Después de besito comenzamos el proceso. Sabes, mamacita, que yo quiero un poco de eso que tú tienes ahí guardadito para mí. De tu boca un beso. Después del besito comenzamos el proceso. Sabes, mamacita, que yo quiero un poco de eso que tú tienes ahí guardadito para mí. A tu hija el grande,